vivo en soledad y volverás por piedad. Hoy que equivocada está, no necesito de ti, por más que te quiera aún igual. No, si no es por amor no vuelvas, si es por piedad no vuelvas, por lástima nunca vuelvas. No, si no es por amor no vuelvas, si es por piedad no vuelvas, por lástima nunca vuelvas. A pesar del gran dolor que me ha causado.